hoy tenemos tengo un libro un poco denso, digamos, pero muy interesante. En realidad, pensaba a la hora de tener que comentar este libro, ¿qué pasa con los libros que son, a veces tenemos que comprimirlo en 10 minutos, 12, 13, o dar un lineamiento de un libro de 500 páginas en 3 o 4 minutos? En realidad, una de las cosas que pretendimos cuando empezó este espacio con la biblioteca, y a eso quería referirme un poco también para hacer la introducción, es decir, uno lo que trata es de despertar la inquietud en el lector, o en el potencial lector. La verdad que debo decir que este espacio, en lo personal, a mí me volvió a conectar con no sé si la palabra es la adicción, porque no suena fea, pero en realidad uno había perdido por distintas cosas, uno pierde el tiempo o deja invadir el tiempo de la lectura en otra cosa. Y lo que yo siempre sostengo es que los libros son, en mi caso, además de lo que uno pueda haber tenido exteriormente, que es justamente vamos a desembocar en este libro, son la mejor de las terapias. Constituyen la mejor de las terapias. Es decir, cuando uno tiene la necesidad, después de un día agobiado a la noche, que viene sobrecargado, o todo lo que le puede pasar, desde lo personal a lo laboral, a lo intelectual, a todo, y tiene necesidad, en vez de decir, no, pará, no me voy a dormir en este momento, no, voy a leer, porque tengo necesidad de leer. Y entonces es cuando empieza a abrir la cabeza, y a lo mejor leyendo un tema que no tiene nada que ver, se encuentra el equilibrio, la paz, el sosiego que se necesita para pensar en cuestiones cotidianas. Entonces, eso es lo que uno trata de transmitir y trata de decir que uno lo tome como hábito, como puede ser el hábito o las costumbres normales de un día común. El día común de alguien debería, me parece a mí, aunque sea leer una página, porque la lectura es la que te permite cambiar esto. ¿Por qué toda esta introducción, esta reflexión? Porque el libro de hoy, que es un libro que alguna vez, Patricia, hace mucho tiempo mencionamos, porque, sí, yo lo leí. Porque ya es la segunda vez que recibo un regalo del libro del mismo autor. Hace unos años, Julieta me mandó de regalo un libro que se llamaba Mirar al Sol. Mirar al Sol, exacto. Un libro duro, pero que... De este autor. Que, sí, que quizás es mucho más tangible que este otro, porque es de lo que nos vamos a enfrentar. El otro hablaba de la muerte. Sí, del final. Bueno, para el que quiera buscarlo, el día que Nietzsche lloró, Nietzsche, digamos, escribe, es de Irving Shalom, y es un poco ficción, un poco en serio, un poco novelado y un poco con basamentos reales. Encamina hacia algo que en ese momento todavía no estaba impuesto, que era el psicoanálisis, pero que estaba en vías de comenzar. Entonces, se crea una situación ficticia entre el doctor Breuer, contemporáneo y colega y muy relacionado con Freud, y este Nietzsche, que realmente existió, sí, y una tercera persona, que es una mujer, que también existió y que era una... mujer bastante deslumbrante que enamoró a bastante gente también conocida, sí, uh-huh, que trata de, según la visión de ella, Nietzsche tenía una personalidad bastante compleja, muy si se quiere llamarla depresiva o de alguna manera con pozos muy importantes. Entonces, ¿qué trata? Que Breuer lo... haga psicoanálisis. No era psicoanálisis, pero era análisis. Era el ida y vuelta. Era la terapia. Era la terapia, exactamente. Esa es la palabra exacta. Cuando yo iba más o menos por la mitad del libro, la verdad que descubrí... O sea, me imaginé una cosa para sintetizar el libro. Digo, esto es una partida de ajedrez. Yo soy malo jugando al ajedrez, pero sé lo que es el ajedrez. Y vos sabés que sobre el final hay una mención al ajedrez. Yo no lo sabía que iba a aparecer. Es cierto, porque es como un partido de truco, para ponerlo. Son los dos médicos, los dos profesionales, los un dos filósofo, buenos. Y quiero y voy. ¿Y cómo entro yo en tu vida y para sacarte. La porquería, como dicen los médicos? La miseria. La miseria y lo y otro. Y la intimidad. La intimidad. Y despojarte hasta el final. Y el porque libro es resisten. Eso. Claro, pero ¿qué pasa? en un momento del libro vos te quedás pensando quién está sacándole la verdad a quién. ¿A quién? Porque no los solo quién se está haciendo la terapia, quién no, ¿no? Solo claro. Las lágrimas son de este caso de Nish, sino son del propio médico, claro. Que admite un poco como para ablandar al paciente se abre, y su cuando se abrió, claro, cuando se abrió se descubre todas sus cuestiones. A mí me encantó ese entonces libro. Bueno, sobre todo para aquellos que le gustan los temas relacionados con la psicología, porque sí, a los personajes son reales. Y después está ficcionado como la novela. Yo lloré cuando leí ese libro porque estaba atravesando la crisis de pareja, me acuerdo. Ajá. Toda la frase que leí ahí me venía bien. Tenían que ver con vos. Te sentías... Estaba encierro de la ventana, me acuerdo. Sí. ¿No? Es un libro de 440 páginas. Sí. Muy intenso. Muy llevadero. Sí, pero a su vez es intenso. Es intenso, un libro... Para empezar a es ver. Es un libro para volver a para releer a algún texto que leís recién. Sí. Y entenderlo bien, sí. ¿No? Porque es complejo por ahí. Yo, vos sabés, por ejemplo, fíjate que yo subrayé como siempre alguna cosa, pero, sí, por ejemplo, en Nish tenía un cuaderno y en el maletín sacaba un cuaderno y él también anotaba lo que Brewer le decía. Y fíjate, esto me parece que resume en parte del libro, ¿no? Doctor Brewer le dice, hace años que me encaro al problema de la tensión que hay en mi vida. Hay que reducir la tensión, dice usted, porque decía, usted tiene que bajar la tensión, no hay que tensionarse, no hay que hacerse problema por banalidades, tiene que... No hay que estresarse. Precisamente por esa razón dejé la Universidad de Basilea en 1879. Llevo una vida libre de tensiones, he abandonado la enseñanza, no administro bienes, no tengo una casa que cuidar, ni criados que vigilar, ni mujer con quien pelearme, ni hijos a quien educar. Llevo una vida modesta, percibo una pequeña pensión, no tengo obligaciones con nadie. He reducido mi vida a lo mínimo, a un nivel límite. ¿Cómo sería posible reducirla más? Y bueno, y ahí viene la respuesta, que es lo que es el ida y vuelta que hay permanentemente. Sí, dice, porque claro, Brewer lo dice, hay más para reducir. Que bueno, el que lo lea el libro lo va a encontrar. Claro. Pero... 400 y pico de páginas. Sí. De psicoanálisis. A veces traemos un... Digamos un poco de basamiento filosófico, que aprendes un montón de cosas y que de verdad podés incorporarla a tu propia vida. Eso es lo bueno, porque no es solamente una historia ficcionada que queda ahí. Creo que hay muchas cosas para poder adaptarla. Mira, ¿no? Los libros en general, yo creo... cualquiera, y este en particular te ayudan también a pensar, abrir la cabeza, sobre todo cuando uno a veces no lo sabe transmitir, no lo puede transmitir ni con el cuerpo, ni con palabras, ni con actitudes, porque no se entiende. Te permiten pensar en qué cosas son las trascendentes y las que tienen no. En el mañana van a influenciar, y las otras que son banalidades del día a día. ¿Me entendés? O sea, te da una visión. Y es en lo este importante. Libro. Claro, porque lo que tratan de decir cada uno de ellos para ayudarse es eso. Así que bueno, el libro de hoy es ese. Vamos a reiterar entonces el nombre. Sí, sí. El día que Nish lloró. De Irving Shalom. Bien. Ajá. Editorial Bouquet. Esta. Debe ser una. Creo que es una. No sé si habrá otra versión mejor encuadernada, pero debe ser una edición razonable esta, en precio. Sí, digo, porque a veces me preguntan sí, después sí, cuánto sí, valen sí. Los libros. Bueno, vamos a hacer a sortear este mes. Vamos a invertir el orden, porque hay 4 o 5 libros de autores locales. Vamos a hacer un primer premio con autores locales. Ajá. Y vamos a volver... Miércoles 31 estaremos haciendo el sorteo, entonces. Sí. Y vamos a tener otro ejemplo. Tuvimos otro ejemplar de Humberto Eco, del Nombre de la Rosa. Un clásico, lo vamos a sortear. Bien, el nombre de la rosa de Humberto Eco y ejemplares locales. Sí, y autores locales. Y la frase del día de hoy. A ver. Todas las mujeres tienen una belleza sorprendente, coma, menos al segundo día. ¿Te quedó? Todas las mujeres yo no la escribí. Mary Henry Bale, que es el seudónimo de Stendhal. A ver, volviendo a leer. Todas las mujeres tienen una belleza sorprendente, coma, menos al segundo día.